en la cadena SER. Ya estamos aquí con Rafa Fuentes. Bienvenidos. Esto es la cadena SER y nosotros ya estamos aquí. Dedicando hoy el programa a eso que llaman saxo. He dicho saxo. Claro, claro. Por ejemplo, con Tom Scott. Otro instrumento básico, como vinimos haciendo todos estos días de verano 2013, instrumento básico en el jazz, en el jazz de ahora mismo, músico que empezó con Don Ellis y Oliver Nelson, es decir, grandes clásicos del jazz, que debe tener 60 y algunos años, y que nació en Los Ángeles. Este fue un sintonía de Ya estamos aquí hace muchos años. Un programa de, ya no me acuerdo si era de tarde, ya no me acuerdo. Muchos años. I'd like to do with you. so I can try my luck and gamble on some new romance. All you gotta do is take a chance. Músico de Houston, que empezó con Quincy Jones y con Ramsey Lewis. También fue saxofonista de la mítica banda Earth, Wind and Fire. Instrumento del saxo, tenor, barítono, alto, que abarca todas las culturas, uno de los saxos más conocidos del jazz moderno. Es un japonés llamado Sadao Watanabe. Eso, Sadao Watanabe. Uno de sus grandes discos, Birds of Passage, tiene un tema buenísimo, se llama Chaser. Dedicamos el programa, como estás oyendo, y espero que notes en el estómago, a la música de los saxos. en este caso era Japón, Sadao Watanabe. Lo que suena ahora es una saxofonista de Easy Listening, le dicen, de una forma bastante dura, pero también del jazz contemporáneo, y que además es una chica, una mujer además súper guapa, amabilísima y nacida en Ámsterdam. El histórico So What y Candy Dulfer. So What. Es el histórico tema de Miles Davis, una señora que toca el saxo estupendamente. Como os cuento, se llama Candy Dulfer. Kirwellon, un saxofonista de color magnífico, con una gran, gran carrera, descubierto por el teclista Bob James y acompañado en este tema a Wendy Moten. Canta poco conocida Wendy Moten, con algunos discos en el mercado. Hay algunos dúos con Michael McDonald realmente básicos. ¿Básico es Ya estamos aquí? Pues no lo sé, pero básico es la cadena SER donde nos estáis escuchando ahora mismo. Tal vez uno de los temas más conocidos del jazz actual, Grover Washington Jr. y este esplendidísimo Wine Light. I'm

Just the Two of Us, el tema de Willie Eaton, que cantara en este Wine Light, uno de los discos más vendidos de esta música en el mundo. Grover Washington, que ya no está con nosotros, y Bill Withers, que convirtieron entre todos este tema como uno de los himnos del nuevo jazz, o del jazz más fusión o más comercial, o como tú te guste llamarlo. Buenísimo, desde luego. Como otro, Bob James, el teclista, con el que para mí es el saxo más conocido del jazz de ahora mismo, que es David Sanborn. De hace muchísimos años, un disco llamado Double Vision y este Maputo. dos titanes, piano, saxo alto, en un tema estrella en nuestro programa desde hace un montón de años. Se llama Maputo. Brandon Fields y Phil Perry, otro dúo mágico, saxo y una voz súper peculiar de un cantante de color también favorito en nuestro programa. Súper espectacular, ¿verdad? La voz de Phil Perry, el saxo de Brandon Fields. Esto se llama Down Home. Como es mi saxo favorito de los modernos, tenía que poner esta maravilla. Esto de la mano de los Quincy's, de los James Ingram, de las Patti Austin. Esto se llama 100 Ways. One Hundred Ways, 100 maneras. La letra es muy triste. Bueno, la letra, cuando lo cantan, este tema está cantado por Patty Austin y James Ingram. De esto, desde la versión de Earth, Wind and Fire. Ah, bueno, no sé, montones se han podido hacer, pues eso, como os cuento, infinidad de ellas, de uno de los grandes temas del mítico grupo Earth, Wind and Fire, como os cuento, That's the Way of the World. Otro saxo de nuestra música, Naji. era espectacular oír a Earth, Wind and Fire. That's the way. That's the way of the world. En este caso, un disco llamado Love Songs. Yo creo que es uno de esos buenos saxofonistas poco conocidos, Nagy. Vaya voz. Se llama Lala Hathaway, hijo del mítico Donny Hathaway, desgraciadamente ya desaparecido, con Art Porter. Esto. Lala Hathaway, Art Porter, de un disco ya antiguo, se llama Lay Your Hands on Me, One More Chance. Y nos vamos a ir con una grandísima Patty Austin. Se llama Any Other Fool. Nosotros somos la cadena SER. Esto se llama Ya Estamos Aquí. Rafa Fuentes. Besos. I couldn't see.